بسم الله الرحمن الرحيم طه Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Ta, ha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. No te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que te angusties. إلا تذكرة لمن يخشى. Sino que es una exhortación para quienes temen a Alá. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Él es el clemente y está establecido sobre el trono. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra húmeda. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor, pues Él conoce los secretos y lo que está aún más oculto. Allah, la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Él es Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes. ¿Y conoces lo que le aconteció a Moisés, oh Muhammad? Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta: permanezcan aquí. He divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentarnos, o alguien que nos indique el camino. فلما أتاها نودي يا موسى. Y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego, una voz lo llamó por su nombre: Moisés. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Soy yo, tu Señor. Y quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tuá. Pues estás en el valle sagrado de Tuá. Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha, pues, lo que te va a ser revelado. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ciertamente, yo soy Alá. No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame, pues, solo a mí, y cumple con la oración para glorificarme. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. La hora final llegará con toda certeza. Solo yo sé cuándo sucederá para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones te aparten de tu fe.